Con anterioridad a Moisés, la dirigencia judía poseía una tradición oral. Esta tradición oral servía de alma al cuerpo de la letra. Sin ella, sin esta tradición oral, el texto escrito corría el riesgo de quedar oscuro y de quedar incompleto. Ahora bien, mientras la ley civil fue custodiada en Israel por la nación toda, y la responsabilidad política de la nación, el cuidado de la ley civil, la enseñanza oral, en cambio, fue confiada a un cuerpo especial de doctores colocados bajo la autoridad de los sucesores de Moisés. Ley civil por un lado, enseñanza oral por el otro. Recordemos esta distinción. Esa tradición oral, a su vez, se dividía en dos ramas. Una fue conservada por escrito y fijó el sentido de la ley escrita, estableció lo lícito y lo ilícito, y más tarde integró el Talmud. Pero había otra rama, que era la parte esotérica, ustedes ya conocen bien el significado de esta palabra, sublime, digamos, misteriosa, esta otra parte, y pasó a ser la cábala propiamente dicha, que significa en sentido etimológico enseñanza recibida por la palabra. No estuvo permitido poner por escrito la cábala. La orden era que la cábala se transmitiera de generación en generación en forma oral. La cautividad de Egipto, primero, allá por el año 1300 a.C., y la cautividad de Babilonia, después, en el siglo VI a.C., fueron creando en el seno de Israel una inmensa perturbación. Sobre todo, diría yo, la cautividad en Babilonia, que fue peor que la cautividad en Egipto. Y la tradición cabalística ortodoxa, o primera, no solamente cayó en el olvido, sino que fue contaminada por todas las idolatrías de estos dos cautiverios, el cautiverio egipcio y el cautiverio babilónico. ¿Cuál es la culpabilidad que le cabe a Israel por esta falsificación de su cábala y por el apartamiento de la primera palabra divina? La culpabilidad de los doctores de la sinagoga, digamos, fue doble. Por un lado, permitir la contaminación de la tradición, pero por otro lado, esconder al pueblo la clave de la ciencia, la exposición tradicional de los libros santos, en cuya claridad Israel hubiese reconocido al Mesías. Cuidado con este punto. Acá estamos hablando de una doble culpabilidad. La primera es haber permitido que se contaminara la tradición, que la palabra revelada cayera al olvido y fuese reemplazada por una palabra tergiversada, henchida de idolatrías, de supersticiones, de creencias paganas. Pero por otro lado, la clave de la ciencia dejó escondida al pueblo. Y en esa exposición tradicional de los libros santos, los israelitas podían haber advertido que el Mesías anunciado era Jesucristo. No pasó así, todo fue miserablemente invadido y pervertido por los doctores de la sinagoga, por los fariseos. No en balde nuestro Señor pronuncia tantos ayes, tantos quejidos frente a ellos y al mismo tiempo tantos improperios. Nosotros somos hijos de Abraham, le dicen los fariseos, no somos hijos de prostitutas. El Señor le contesta: vosotros no sois hijos de Abraham. El que pueda entender, que entienda. La cábala se fue nutriendo de doctrinas impuras, entonces, de cuentos grotescos y absurdos, toda una amalgama de errores paganos que se oponían radicalmente a la revelación mosaica. ¿En qué consistía esta amalgama de errores paganos que fue dando cuerpo y sustento a la cábala? Pues eran los errores materialistas, panteístas, los errores del sabelismo, el sabelismo es la adoración a los astros, los errores de la magia, de la idolatría, de la hechicería. Todos estos errores combinados integraron la cábala: materialismo, panteísmo, sabelismo, magia, idolatría, hechicería. ¿De dónde procedían todos estos errores? Principalmente de los caldeos, de los egipcios, de los babilónicos, de los griegos. Y mezclaron el culto a Dios con el culto al demonio. Aquí llegamos a un punto clave. Esta cábala contaminada y pervertida, responsabilidad de la sinagoga, la misma que escamoteó el conocimiento de la verdadera tradición para que el pueblo israelita no conociera a su Mesías, esta cábala pervertida, digo, termina mezclando intencionalmente el culto a Dios con el culto al demonio. Pero sucede entonces una paradoja trágica. Esa cábala judía, que se había formado y deformado a la vez, merced al patrimonio idolátrico de los pueblos paganos, curiosamente termina inficcionando la cultura de los otros pueblos antiguos, con lo cual la cábala pasó a ser victimaria de las culturas de la mayoría de los pueblos de la antigüedad. Si se estudian las ciencias de la antigüedad, la medicina, el derecho, la ética, se comprobará hasta qué punto aparecen inficionados elementos de la cábala judía. El judío entonces se convierte en el príncipe de la herejía, en el misionero del mal, en el maestro del ocultismo y en la guía de los gnósticos. Todo lo cual es una desgracia teológica que, si nosotros no medimos en términos teológicos, vamos a terminar simplemente haciendo bromas sobre los judíos, y es lo que yo quiero evitar. Una cosa son las bromas y las gracias, y otra cosa la tragedia de la teología de la historia. Y acá estamos ante una tragedia, ante un drama de la teología de la historia. El judío se convierte en el misionero del mal y en la guía para los malos, cuando debió haberse convertido en el camino que llevaba naturalmente al Mesías. ¿Cuál es el punto de partida de esta cábala pervertida? Voy a explicarle sintéticamente cuál es el punto de partida de la cábala pervertida. El mundo, dicen los cabalistas, ha sido formado sobre un plan místico del alfabeto hebreo. Por lo tanto, existen necesariamente, según los cabalistas, ciertas cosas adheridas a cada letra, de las cuales esas letras son sus símbolos. Está el alfabeto, a cada letra le corresponde un significado, y cada significado, con su poder, con su resonancia, con su fuerza, tiene un símbolo. Dios, según los cabalistas, se sirve ventajosa y provechosamente de las letras y de las combinaciones de su nombre. ¿Para qué? Según la cábala, de esta manera Dios actúa y obra sobre los ángeles. Los ángeles, a su vez, influyen en los 12 signos del zodíaco. Y los signos del zodíaco derraman su influencia sobre la tierra y sobre los hombres. De modo que, invocando las letras, podemos adquirir poder. Vamos a repetir este esquema, por las dudas no se ha quedado claro. El mundo ha sido formado sobre un plan místico del alfabeto hebreo. Dios se sirve de las letras y de las combinaciones de su nombre para obrar sobre los ángeles. Los ángeles influyen sobre los 12 signos del zodíaco. Estos derraman su influencia a su vez sobre la tierra y los hombres, y las letras tienen entonces un admirable poder. Las letras o los nombres preferidos son los llamados los 10 sefirot, que son los nombres de Dios. Y acá les pido por favor que paren un poquito más la oreja. Los 10 sefirot serían los 10 nombres divinos y al mismo tiempo las 10 combinaciones posibles de los nombres divinos, con lo cual Dios, como les digo, ejercería su influencia sobre los ángeles sobre los astros y los astros sobre los hombres. Los sefirot son los nombres de Dios y también son los atributos de Dios. Según la cábala judía, cuando los sefirot son combinados de determinada manera, el hombre tiene una fuerza irresistible. No hace falta demasiada perspicacia para darse cuenta que esta raíz cabalística entronca perfectísimamente y nos lleva perfectísimamente con la magia y con la superstición propia de los hijos de Cam y propia de los hijos de Caín. Es decir, que esta posición cabalística está a favor de la magia y de la magia negra, puesto que a través del ocultamiento deliberado de las combinaciones de los sefirot, quien posea la combinación de los sefirot puede poseer el poder y movilizar el poder a favor o en contra de los hombres. Las almas, entonces, según la cábala, son preexistentes a los cuerpos. Cuando el hombre nace, el planeta bajo cuyo signo ha nacido influye sobre él. El cabalista deberá dedicarse a saber cuál es el genio planetario que incide sobre cada hombre. Ahora ustedes comprenderán que este asunto del horóscopo tan difundido y este asunto de los horoscopistas que se esparcen por doquier es algo mucho más grave que lo que nosotros creemos, porque aquí sucede algo parecido a lo que decíamos cuando hablábamos de Genón. Es cierto que el orientalismo de las escuelas de yoga que hay en cada barrio o de los karatecas de la vuelta de casa son paródicos al lado del orientalismo de Genón y de Eura, es cierto, pero no deja de ser un detritus del mal. Es la decadencia de la decadencia, pero es el mal. Entonces, esta horoscopomanía que hay en la sociedad moderna no deja de ser un resabio, si bien paródico y ridículo, de la cábala. El fundamento es el mismo, la criteriología es la misma, que es la magia, la superstición y la idolatría. Los cabalistas son responsables de la difusión de la magia en los pueblos antiguos, y todas las asociaciones masónicas se han inspirado en la simbología cabalística. Yo sé que va a salir el tema de la masonería, lo vamos a tratar en su momento, pero en esta ocasión permítanme que sea escueto y que le diga: todas las asociaciones masónicas se han inspirado en la simbología cabalística, y los cabalistas son responsables de la difusión de la magia en la antigüedad y en la modernidad. Ahora bien, el tema se agrava, porque a la magia y a la magia negra le es necesaria la sangre humana, para cumplir con sus ritos y para alcanzar su objetivo sacrílego. Por eso la Sagrada Escritura condena estas prácticas. En el libro del Deuteronomio aparece claramente la condena a estas prácticas de magias y de hechicerías astrológicas y sus derivaciones más monstruosas, que son los crímenes rituales. Y aquí hago un paréntesis, por el momento un paréntesis, como el paréntesis de la masonería. Vamos a volver sobre el tema, pero en esta ocasión es un paréntesis. Cuando se investigan los crímenes rituales judíos, que son muchos y que están documentados, hay por lo menos 1.800 crímenes rituales judaicos documentados. Cuando se investigan los crímenes rituales judíos cometidos contra niños inocentes, lo que llama la atención no es solamente el odio religioso, que por supuesto es lo que más horroriza, el odio a la fe, el odio a Dios, el odio a Cristo, sino que también horroriza la intención de hacer servir la sangre humana y la carne inocente desgarrada a operaciones mágicas. Que esta es la señal inequívoca de la presencia de los cabalistas en esos crímenes rituales. Yo aquí les he traído, para dejarles, y me van a perdonar porque son muy imperfectas desde mi punto de vista gráfico, las fotocopias de dos estampitas, que tal vez las tengan. Una, la de San Simón Tridentino, y otra, la de Santo Dominguito del Val. Dos casos conocidos, otrora en la Iglesia, de crímenes rituales perpetrados por los cabalistas judíos. Somos muchos todavía, sin embargo, los que no nos olvidamos de estos crímenes rituales. Y estos niños mártires han sido martirizados por cabalistas judaicos, poniendo de manifiesto en la perpetración de esos crímenes rituales no solamente el odio a Cristo, sino también esta actitud mágica de querer hacer servir la sangre humana y la carne inocente desgarrada a operaciones mágicas. Llegados a este punto, es necesario hacer el siguiente comentario. Santo Tomás de Aquino tiene un opúsculo sobre el juicio de los astros, comúnmente conocido como de la astrología, pero que en realidad se llama el opúsculo de Judicis Astrorum, es decir, sobre los juicios de los astros. Este opúsculo de Santo Tomás tiene un subtítulo que dice así: ¿en qué asuntos puede el hombre lícitamente hacer uso de los juicios de los astros? Y está dirigido este opúsculo a Reginaldo de Piperno, que como ustedes saben fue el gran ayudante de Santo Tomás. Les recomiendo la lectura de este opúsculo, escrito en París en el año 1269, en la misma época en que Santo Tomás componía la prima secunda de la Suma Teológica. De Judicis Astrorum, sobre los juicios de los astros. Y el subtítulo dice: ¿en qué asuntos puede el hombre lícitamente hacer uso de los juicios de los astros? Dirigido al hermano Reginaldo de Piperno. Y bien, ¿qué dice Santo Tomás sobre este tema? Para poder entender la gravedad de lo que venimos denunciando. Santo Tomás primero se pregunta lo que se puede consultar a los astros. Y después se pregunta lo que no se puede consultar. Y con esa claridad irrepetible que tenía Santo Tomás, dice así para nuestra ilustración. Primero, si alguno hace uso de los juicios de los astros para conocer de antemano efectos como la tempestad y la serenidad del aire, la abundancia y la esterilidad de frutos y otras cosas de este tipo que dependen de causas corporales y naturales, no parece que haya ningún pecado. Es correcto entonces, si alguien puede consultar a los astros para prevenir fenómenos puramente naturales, no parece que haya pecado alguno en esto. Pues todos los hombres, dirá Santo Tomás, acerca de efectos tales, hacen uso de alguna observación de los cuerpos celestes. Por ejemplo, los labradores siembran y cosechan en un momento determinado, que es observado según el movimiento del sol. Pero ¿Qué es lo que no se puede? Lo que no se puede es lo que hacen los cabalistas. Mas es necesario mantener completamente esto, que la voluntad del hombre no está sujeta a la necesidad de los astros. De lo contrario, perecería el libre albedrío, suprimido el cual no serían imputadas al hombre ni las buenas obras para mérito ni las malas para culpa. Aquellas cosas que dependen de la voluntad del hombre, como son todas las obras humanas, no están sometidas por necesidad a los astros. Pero acá viene lo más importante de Santo Tomás. Pero el diablo, porque Santo Tomás ahora se pregunta cuál es la explicación. Primero dice, ¿qué se le puede preguntar a los astros? ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo ilícito? Pero una vez que señala qué es lo ilícito en materia de juicio de los astros, se pregunta, ¿y cuál es la explicación? ¿Por qué los hombres consultan a los astros ilícitamente? Se contesta. Pero el diablo, para arrastrar a todos al error, se inmiscuye en las operaciones de los que intentan los juicios de los astros. Y por eso dice Agustín, en el libro segundo, sobre el Génesis, según el sentido literal, y cita a San Agustín, hay que confesar que cuando por los astrólogos son dichas cosas verdaderas, lo son debido a cierta ocultísima inspiración que sin saberlo padecen, lo cual, dado que se hace para engañar a los hombres, es una operación de los espíritus inmundos y seductores a los que se permite conocer ciertas cosas verdaderas acerca de los asuntos temporales. Santo Tomás no vacila entonces en reconocer que el uso ilícito de la consulta a los astros es de origen demoníaco y se debe a esta operación de los espíritus inmundos y seductores con los cuales ciertos hombres entran en complicidad. Y termina diciéndolo Santo Tomás. Y por esto dice Agustín en el libro segundo sobre la doctrina cristiana que este tipo de observaciones de los astros deben ser referidas a ciertos pactos celebrados con los demonios. Por favor, si están sisteando en este párrafo, por lo menos desperécense, porque si he leído este texto de Santo Tomás es justamente porque es la explicación exactísima al problema central de la cábala. Se trata de pactos celebrados con los demonios. Ahora bien, el tener pacto o sociedad con los demonios debe ser absolutamente evitado por el cristiano, según aquello del apóstol en 1 Corintios 10:20, no quiero que vosotros os hagáis asociados de los demonios. Y por esto debe tenerse por cosa cierta que es pecado gravísimo hacer uso de los juicios de los astros acerca de aquellas cosas que dependen de la voluntad del hombre. Clarísimo. Por eso me atrevo a concluir con Santo Tomás que si la raíz de la cábala es la que estamos viendo, la raíz de la cábala es el demonio. Porque aquí hay pactos celebrados con los demonios y connivencias con los espíritus inmundos. Dicho lo cual, hagámonos otra pregunta. ¿Cuáles son los contenidos fundamentales de la cábala? Vamos a señalar 4 contenidos fundamentales. El primero de ellos es la inmanencia de Dios en el corazón del hombre y del mundo. El mundo es divinizado, hacen del mundo apariencia de la divinidad. En definitiva, el mundo y el hombre están hechos de la sustancia de la divinidad. Este es el primer postulado cabalístico. El mundo es divinizado, el mundo y el hombre están hechos de la sustancia de la divinidad. Segundo postulado cabalístico. El hombre saca su divinización de sí mismo, de su propia gnosis, y por lo tanto el prototipo del hombre cabalista es el gnóstico. Tampoco lo olviden esto, aunque ustedes ya lo saben, precisamente porque cuando estudiamos a Genón lo vimos. Sí. El hombre saca su divinización de su propia gnosis y por lo tanto el prototipo del hombre de la cábala es el gnóstico. Tercer postulado. el hombre se salva por sí mismo, entregándose a la autonomía y a la libertad de su propia realidad interior, que es divina. Como el hombre Dios se salva por sí mismo, y de su autonomía y de su libertad divinizada depende su salvación. Pero, conclusión importantísima del tercer postulado cabalístico, el hombre no necesita de la iglesia perturba la salvación del hombre. Ni mucho menos, y esto está dicho textualmente, de una iglesia opuesta al mundo. Reparen esto, señores, por favor. La iglesia que le molesta a los cabalistas es la iglesia opuesta al mundo. Si yo logro reconciliar a la iglesia con el mundo, luego la iglesia no es más mi enemiga. La iglesia es amiga de los cabalistas si está reconciliada con el mundo. A mí el mundo me odia, dice nuestro Señor Jesucristo, porque testifico de él que sus obras son malas. Satanás es el príncipe de este mundo. Cuarto postulado cabalista: no existe otra realidad ni otra dimensión que la puramente humana y mundana. No existe sociedad trascendente al hombre y al mundo. Creo que no es necesario que expliquemos que quien niega a la iglesia, niega a Cristo. Quien niega a Cristo, niega a Dios. Y quien niega a Dios, como Santo Tomás lo dice en este tratado sobre el juicio de los astros, es porque ha pactado con los espíritus inmundos. Si esto se va entendiendo, y díganme si no lo contrario, vamos a hacernos otra pregunta para avanzar. ¿Cuáles son las principales etapas de la cábala pervertida? La primera etapa se inicia con el Adán pecador. El Adán pecador es el prototipo del gnóstico. Él es el dueño del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué mejor gnóstico que el Adán del pecado? Yo no serviré, yo seré como Dios, yo tengo la clave de la ciencia del bien y del mal. Pero se continúa con la tradición caínica antes del diluvio y con la tradición camita después del diluvio. Son importantes estas etapas y se entroncan perfectamente con lo que estábamos tratando de explicar hasta hace un rato de la degradación y de la decadencia humana. Esta cábala pervertida, que el Adán gnóstico tiene su base, se continúa con la tradición caínica y la camita después del diluvio. Pero esta cábala se va desarrollando en tres grandes fechas. La primera fecha es el siglo VI antes de Cristo, que coincide con el exilio de los judíos en Babilonia. Estas son las periodizaciones que nunca traen los libros de texto. El siglo VI antes de Cristo es un siglo clave para entender la teología de la historia. La segunda gran fecha es la aparición de Jesucristo. ¿Por qué justifican los fariseos la muerte de Jesucristo? Y porque justamente él se mostraba como el antinóstico, el anticabalista. Pero la tercera gran fecha del desarrollo de la cábala tiene lugar en la Edad Media y llegan a un punto culminante con la elaboración de un libro que les voy a pedir que recuerden, por favor, ya van a ver después por qué, que es el Zohar. Este libro del Zohar, de Moisés León, es la culminación de la maldita cábala judía y su expresión más radicalmente demoníaca. No sé si hoy, aunque lo traje, pero aquí les traje el inhallable libro del Zohar, retirado, como es de rigor, de todas las librerías habidas y por haber a las que pueda tener acceso el cristiano. Pero que sin embargo, este libro fue publicado por la editorial judía Sigal. Vamos a hablar después de lo que era la Sigal. Y fue publicado en Buenos Aires en la calle Corrientes 2854, 1977-1978, versión castellana e introducción de León Duchovne. ¿Es el autor, León? No. El autor del libro El Zohar es Moisés de León. Y el libro El Zohar data aproximadamente del siglo XIII, año 1260. Lo que yo acabo de decir recién es cuál es la versión castellana del libro El Zohar. Como para que no crean que lo estoy inventando yo, este libro, o que el único ejemplar lo tengo en mi casa. Este libro fue editado en castellano en el año 1977-78, y aquí les puedo mostrar la portadilla de este libro. Retirado, convenientemente, de circulación. Dos tomos. Cuando se lo dio a conocer, fragmentariamente, en este volumen que yo les traigo aquí, este libro fue prohibido y fue retirado de circulación, junto con otros libros similares. Así como se procuró la muerte y finalmente se lo mató al padre Pranaitis, que tuvo la valentía de dar a conocer el Talmud. La famosa obra, el Talmud desenmascarado, del padre Pranaitis, terminó prohibida y con el padre Pranaitis degollado. Aquí, más modestamente, todo se hace en Argentina, el Zohar fue secuestrado convenientemente de las librerías, ya sea en su versión judía original, 1977, como en su versión cristiana posterior, 1984. En resumen, casi nadie conoce el libro del Zohar, pero sin embargo, este libro contiene la casi totalidad del espíritu diabólico de la cábala judía. Y le vuelvo a repetir, porque quiero que esto quede claro por honestidad intelectual, es un libro que fue editado en dos tomos en Argentina por los mismos judíos. Después, no hay tiempo. Pero yo acá les traje marcado convenientemente los párrafos del Zohar para que ustedes vean las enseñanzas de nuestros hermanos mayores. Que es una buena denominación, porque todos los hermanos mayores de la escritura fueron homicidas. Los no judíos no son hombres. Los no judíos son seres incompletos e inferiores, son nada. Los no judíos son impuros, el no judío es el demonio. Los no judíos son malvados y abominables. Los judíos odian y consideran enemigos a los no judíos. Los judíos se hallan en guerra permanente con los no judíos. Hay que engañar a los no judíos. Hay que destruir a los cultos no judíos y asesinar a los idólatras. El culto no judío contamina. Dios no existe realmente sin Israel. El exilio de Israel provocó el exilio de Dios. Israel es el centro del universo y hay que rezarlo, dice acá el libro del Zohar, dulcemente como quien cuenta dinero. Ya vamos a volver sobre el Zohar, si es que no me lo roban desde que salgo de acá hasta que llego a mi casa. Este queda acá, pues. Este queda aquí, no, ya lo vamos a fotocopiar, dulcemente van a ver ustedes. No, yo voy a traerle todo, quiero que esto quede acá. El segundo tomo es más peligroso que el primero. Te voy a traer el segundo tomo después. Pero llegamos por parte. De los negros. Sí, de los negros. Esto sí puedo ir con el libro de Suárez y Marquina. Es la única forma de evitar que esto desaparezca de la faz de la tierra. Bien. Sintetizo entonces las etapas de la cábala pervertida. El agnóstico, la tradición caínica antes del diluvio y camita después del diluvio, el siglo VI antes de Cristo, que coincide con el exilio de los judíos en Babilonia, la aparición de Jesucristo, es decir, la justificación de la muerte de Jesucristo por los fariseos, y la lucubración del judaísmo medieval. Quiero hacer una aclaración. La cautividad de Babilonia fue más funesta que la cautividad de Egipto, porque en Egipto la personalidad de Moisés vigilaba la doctrina, en Babilonia no. Y los babilónicos no tenían la fuerza que tenían los egipcios. Por ello, el centro y el hogar espiritual de la cábala es Babilonia, aproximadamente hacia el año 586 a.C. Y desde allí hasta el año 1040 después de Jesucristo, cuando las últimas academias cabalísticas pasaron de Babilonia a Europa, al Asia y al África. Estoy tratando de hacer una periodización de la cábala, cómo se origina, por qué fechas pasa, por qué momentos pasa. Y en esta periodización he hecho hincapié hasta ahora en la cautividad de Babilonia y he hecho hincapié en la aparición del libro El Zohar. Los judíos que en el siglo VI fueron deportados a Babilonia tuvieron ocasión de relacionarse con todas las falsas religiones dominantes, contaminándose con ellas y contaminándolas a ellas. Todas las gnosis paganas alimentaron la cábala judía y la cábala judía alimentó las gnosis paganas. La gnosis brahmánica, la gnosis iránica, la gnosis sumero-acadia, la gnosis egipcia y la gnosis hermética, que es una mezcla de los errores griegos, órficos, con los errores egipcios. La cábala. Entonces, hagamos otra pregunta. ¿Cuántas interpretaciones posibles hay de la cábala? Hay muchas, pero tres son las que nos interesan. Hay una interpretación que era naturalista, y lo principal difusor fue el rabino Gerhard Jore. Hay una interpretación ocultista, cuyos principales difusores fueron Papus y Elías Leví, el famoso ocultismo, sobre el cual hemos visto que tanto y con tan buenas razones despotricaba que no. Pero la tercera interpretación, que es la que más nos interesa, es la interpretación demoníaca. Nos vamos a detener en la interpretación demoníaca. Pero antes de detenernos en la interpretación demoníaca, que está centrada en el libro del Zohar, quiero hacer una aclaración sobre la cábala ocultista, porque entiendo que esta cábala ocultista tiene una derivación para nosotros, y sobre todo para ustedes por la acción pastoral que tiene que desarrollar. La cábala ocultista parte de la existencia de la nada absoluta, a la que llaman, no, la rúa no, sino ahí, ven que tomo. La nada absoluta, o ahí. La nada absoluta, o ahí, evoluciona hacia el ahí so, que es mezcla de nada y de ser. Siempre, según esta cábala ocultista, Dios se revela al hombre a través de los 10 espirón, que forman el árbol cabalístico, también conocido con el nombre de el hombre o mayúscula. El hombre o el árbol cabalístico es el resultado de esta combinación de lo que es sefirot. El árbol cabalístico, según el ocultismo, puede tener existencia en 5 mundos: el mundo divino, el angélico, el de las entidades colectivas, el de las plantas, el de los animales, el de los hombres, pero el quinto mundo, el cual puede existir el árbol cabalístico, es el mundo de los demonios. El quinto mundo en el cual puede tener existencia el árbol cabalístico, también llamado el hombre, es el mundo de los demonios. Y atención aquí, cada uno de estos sefirot o demonios tiene un nombre, tiene un signo, tiene un símbolo y tiene una potestad perversa. Pero cada uno de estos demonios tiene una ilustración. El dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, por ejemplo, el leopardo con 7 cabezas, el hombre con cabeza de ciervo, la mujer con cabeza de ave, etc. ¿En dónde aparecen las ilustraciones de estos demonios invocados por el ocultismo cabalístico? En las cartas de Carlos. Aquí está a donde queríamos llegar. Entonces, así como yo le decía antes, cuidado que esta paparrucha del horóscopo tiene origen cabalístico y demoníaco. Ahora les digo, todos los que tiran las cartas del tarot, no hay día que no salga en los diarios serios o infelices, si es que cabe distingo. No hay día que no salga en los diarios una propaganda de tarot. No hay día. A 10 metros de la iglesia del Pilar, en Recoleta, están tirando las cartas del tarot. Y bien, las cartas del tarot contienen las figuras demoníacas de todas las combinaciones posibles de los 10 demonios, de los 10 espíritus, según la cábala ocultista. Quien practica el tarot está practicando una magia demoníaca. Y el demonio, que bien sabemos que no es un pobre demonio, el diablo no es un pobre diablo, se puede valer de cualquier ocasión para hacer de las suyas. Entonces quiero ser claro en esto, porque esto es como el jueguito de la copa, ¿eh? El jueguito de la copa es más trascendente porque tiene implicación puramente racional, ¿no? La copa famosa. Pero esto no es tan trascendente. Porque así como yo, haciendo un jueguito de la copa, me puedo poner que en ocasión de, no digo que sea causa el juego de la copa, digo que es ocasión de, jugando al tarot con Don Chicho y con Doña Pepa en la esquina de la Recoleta, también me pongo en ocasión. Aunque esos dos barabutes que tiran la carta no tengan la menor idea de lo que es Papu, Levi, el Zohar, la cábala, el árbol cabalístico, el AISO, lo que sea. Pero el demonio se sirve de todo. Y nosotros debemos combatir al demonio en todo, absolutamente en todo, hasta destruyendo las cartas de tarot. Por eso, tarea para el hogar, rompan un mazo de cartas de tarot donde lo encuentren. En la calle o en sus casas. No quiero avanzar, porque ya es casi la hora, para no meterme en un tema que se llama laberíntico de todo, que es el de la cábala demoníaca, que lo dejaría para la próxima clase. Pero no sé si sobre esto hay alguna pregunta. Digo, para no entrar en la cábala demoníaca, que es el tema más gordo de todo y más complejo, y donde tenemos que hacer lecturas probatorias de por qué estamos hablando de cábala demoníaca. ¿Puedes decir algo, profesor, de la naturalista? La cábala naturalista, que es la interpretación primera que yo he citado y cuyo principal exponente es Jore, no tiene más trascendencia que esos cuatro postulados que hemos dado al principio nosotros. La divinización del hombre, la divinización del mundo, el hombre se salva por sí mismo, la iglesia no es necesaria, etcétera, etcétera. Este yo creo que era uno de los tantos admirados de Jorge Luis Borges, al cual le dedicó su libro, El Gore, la alquimista que ofició de numen a la vasta criatura Podogoren, estas verdades las refiere Joren en un docto lugar de su volumen. Borges, que era admirador y sirviente de los semitas, admiraba esta figura del golem, figura interesante del golem. El golem de la cábala naturalista es el muñeco manejado por los judíos, que persigue la cábala en su versión naturalista, convertir a los hombres en golem, en marionetas de los judíos, en chironitas de los judíos, como era Borges. Por eso le canta el gol. Los sirvientes nativos del imperialismo internacional del dinero, que eso es lo que son. Pequeños badulaques que han sido cubiertos de los peines por el mundo moderno, que se rendía a sus pies y que la rendía frente a sí. Pero no han servido para nada cristianamente bueno. Entonces yo le diría, en una improvisada conclusión, que nosotros sabemos o tenemos que saber cuán hondo es este mal, pero que desde el punto de vista práctico, si vemos que alguien está practicando el horóscopo, o está jugando a la copita, o está tirando las cartas del tarot, hablo de alguien joven, de alguien chico, primero tratemos de evitar que lo haga y después demore toda esta explicación, o pegamos la mano, pero quiero decirle, trato de manejarme en dos planos, uno es estrictamente intelectual, pero otro que es de la aplicación o de la practicidad de estos conocimientos, porque la gran mayoría de los cristianos leen el horóscopo en la revista o escuchan por televisión a los horoscoperos o a los astrólogos. Y yo he visto, y esto es verdad, yo he visto a 10 metros de la iglesia del Pilar salir a la feligresía e ir a quienes están tirando las cartas del tarot. ¿Saben lo que están haciendo esas personas? Son ignorantes solamente, son crédulos, son sonsos, son idiotas útiles. No hay un cura que les pueda predicar qué es la cábala. Y no, porque ya no se habla más de estos temas, porque son temas prohibidos, son temas tabúes, que nos llevan presos por la ley antidiscriminatoria. Entonces alguien tiene que tener el coraje suficiente de predicar oportuna y no oportunamente la verdad acerca de la cábala demoníaca y la verdad acerca de la cábala naturalista, el misterio de Gore, y la verdad sobre la cábala ocultista con todas sus derivaciones. A mí queda duda en el paso que estoy aplicando de la evolución del AIN al AISO, que no nada como parte de ser, claro, a lo del hombre o algo cabalístico, ahí me quedé. ¿Cómo se expresa esta mezcla que trae la AISO de ser y de nada? ¿La dice cómo se expresa? A través de algo cabalístico, también llamado el hombre. Es la expresión de esta evolución del AIN en AISO. Pero en esto, como en los mitos masónicos, cuenta la simbología. Es decir, muchas veces cuando yo cuento el mito, dirán a mí, con el que inician los masones sus tenidas, me preguntan si los masones creen en ese mito. No hay que creer en el mito, creen en el valor simbólico o en la aplicabilidad que tienen esos mitos. Yo no sé si un cabalista cree realmente que existe el AISO. Puede ser, pero para el caso es lo de menos. Ellos creen en la fuerza autorizadora, dinamizante de este símbolo. Entonces es necesario que el demonio ejerza una acción sobre el mundo, sobre el hombre, es necesario que actúe y que uno sirva al demonio convocando esas fuerzas poderosas. Y ese es el resultado tristísimo al que llevan estas teorías. Ahora, si realmente crees que existe la insomnia, no sé. Es la famosa discusión sobre Platón. Platón realmente creía en la caverna, creía en el caballo alado, creía en el carro tirado por los caballos, qué sé yo. Pero es indudable que él quería sacar de ellos una enseñanza. Entonces, el demonio que el caballista invoca es, o sea, él lo considera como un espíritu maligno o para él un dios. No. El demonio es una fuerza poderosísima que puede oponérsele al hombre si el hombre lo desaprovecha, o puede favorecer al hombre si el hombre se le rinde. O sea que el demonio es en definitiva una fuerza benigna. ¿Es un ser personal? Es un ser personal, es un ser personal. Pero como son panteístas, en un momento determinado hay una confusión de lo demoníaco con el mundo, digamos, y el mundo con lo demoníaco. Pero es un ser personal al que se le rinde pleitesía. De allí las misas negras y la magia negra, se le rinde pleitesía. Ahora, yo quisiera, si no me explico bien, ustedes me lo hacen saber, quisiera alertarlo sobre este problema. Acá hay como dos planos. Uno es el plano intelectual químicamente puro. Es decir, vamos a estudiar con todos los detalles posibles la vida intelectual de la cábala. Este es un ámbito que es el primero a mi juicio, pero que está reservado, como me pusieron en la prueba, a los que somos casi hipérboles. Pero, no, bromas aparte, o sea, esto lo podemos hacer nosotros, tenemos que hacerlo nosotros. Lo que es otro ámbito que urge y la aplicabilidad que tiene esto a la vida cotidiana de los cristianos que se han descristianizado y se han pervertido, se han cabalizado, se han judaizado. Eso es lo que más me preocupa. que a mí me parece bien que nosotros nos preguntemos en este primer ámbito esta pregunta que nos estamos haciendo, porque son todas preguntas lícitas y que tenemos que hacernos para conocer la teología cabalística, la teología invertida. Pero a mí, tal vez por una deformación profesional de años de docencia y de docencia con jóvenes universitarios o secundarios, a mí me gusta más el segundo plano. Dice, por favor, cuidado, cuidado, adviertan ya qué es lo que está pasando. Porque cuando ustedes tengan que trabajar en la universidad o en una parroquia o como simples sacerdotes, lo que se van a encontrar, salvo rara vez, no es con estudiosos intelectuales de la cábala, sino con personas que consultan horóscopos, que tiran la carta del tarot o que juegan el jueguito de la copa, o personas a las cuales han llegado a sus manos las propagandas burdas de la metafísica cabalística de Saint Germain, que se desparraman en todos los barrios. Entonces, quisiera, por favor, separar estos planos. Yo no me opongo al estudio intelectual profundo de este tema, que es lo que estamos tratando de hacer en esta clase, por eso te traigo la documentación pertinente. Pero acá separemos lo urgente, lo perentorio, lo impostergable, de lo esencial, de lo profundo. Lo profundo es lo que ustedes me están planteando, y con toda razón y derecho me lo están planteando, eso es lo más importante. Lo más importante es lo que me están planteando ustedes, pero lo urgente es aquello sobre lo cual estoy tratando de llamar la atención yo. O sea, acá hay una descristianización de la costumbre y hay una judaización de las costumbres y una cabalización de las costumbres. Y eso es, lamentablemente, lo perentorio. Ahora, es verdad lo que dice el padre Claudio, es importante conocer cuál es la concepción del demonio que tiene el cabalista. Es verdad también lo que dice Juan Ignacio acerca de si el demonio es un ser personal en la cábala, si o no, todo eso es importantísimo saberlo, o planteárselo o dilucidarlo. Pero yo diría al intra. Al extra, hagamos algo para evitar que la gente crea en lo loco y que los chicos se reúnan a las 12 de la noche un día de lluvia, un martes 13, para jugar al jueguito de la copa, o que la señora gorda de la recoleta se haga tirar la carta de tarde.